Sí, buenos días. Quiero agradecer la confianza que me ha brindado el comandante del Norte Integrado. Tenemos que cumplir nuestra misión institucional y solamente esforzarnos en el cumplimiento de la norma y dejar continuar el trabajo que ha realizado mi antecesor, Coronel Rojas, en las políticas que me acaba de indicar el comandante regional del Norte Integrado. ¿Es su tercera gestión, Coronel? En realidad, sí. Sí, hemos tenido, ya es la tercera vez que trabajo en Montero y creo que el trabajo hemos desarrollado siempre en beneficio de la sociedad del Norte Integrado, porque en realidad es eso, el denominativo, pero las políticas y directrices las da el Comando General, el Comando Departamental y en este caso el Comandante del Norte Integrado. No es una ventaja, es un desafío, todos tenemos desafíos institucionales y detrás las políticas de trabajo que nos dan las coordenadas los comandantes, nosotros las cumplimos como un deber constitucional e institucional también. Camarada. Que sigamos, que continuemos con la gestión, porque en realidad no hay nada que inventar, solamente es el trabajo diario y el empeñarse en resolver los casos y, como ha dicho mi coronel Gisbert, es el de mantener el índice delictivo bajo y de que nosotros aportemos con la seguridad ciudadana.